noches. Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas. ¿Cómo estás, Celina? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bastante bien. Me alegro por vos, me alegro por mí también, pero bueno, sabemos que más allá de nuestro espíritu personal, siempre nos toca la difícil tarea, ¿verdad?, de comunicar injusticias, casos de jueces, funcionarios, políticos, serviles e intereses espurios, decapitaciones institucionales, tragedias, hambre, miseria, bueno, inseguridad, todo lo que nos está azotando, ¿verdad?, en este tiempo que corre, que es bastante complicado, es la aberrante realidad que nos toca vivir al pueblo argentino. Y de esto, Marco, somos responsables cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es, Elina. A veces hay que mirarse al espejo y preguntarse sin ambages, ¿soy culpable? Y responderse también sin ambages, sí, en gran medida yo también soy culpable de este mundo miserable que habitamos. Así es, pero dentro de esta triste, este triste panorama, siempre hay una luz detrás del túnel, y es que viene a visitarnos al país la cantautora Danila Méndez. Ay, así bueno. Es, la cantautora bellísima puertorriqueña, qué Danila. Qué hermosa voz. Qué linda, talentosísima. ¿La escuchamos un poquito? Mira, ya, los sombritos. Ahí va. Vamos, Danila Méndez. Qué hermosa mujer, por otro lado. ¿No es cierto? Realmente. Suerte que esto es radio, estamos mirando unas imágenes acá con esas curvas realmente. Que tiene esta chica, es esas impresionante. Esas cachas, esa raja marcada en las calzas. Realmente, a veces, te lo digo como hombre, esto a veces me tengo que apartar un poco mi rol profesional. No solo como hombre, como mujer. Yo puedo admirar la belleza de esta chiquita que apenas tiene 16 años. Por eso es que viene con talento, la verdad. Cuánto talento, sí. 16 años tiene apenas y viene con su mami a visitarnos y sus tres hermanos también. ¿Vos sabés que viajan todos juntos? Viajan todos juntos en sí, familia. Sí, porque pobrecitos son huerfanitos de padre. Es puertorriqueña, ¿no? Es puertorriqueña y eso sucede mucho en Puerto Rico, padres abandónicos. Bueno, no importa, lo que nos convoca es, ¿querés saber los secretos que pidió Danila Méndez? Los requerimientos. Los requerimientos para poder tocar en nuestro país. ¿Quieres saberlo? Claro que sí, Celina. Y para eso vamos a oír el informe especial que nos ha preparado una experta en el tema, Pierina Cazzogrosso, que ya está en la puerta del ¿cómo es el hotel? Farfala. El Farfala Hotel, perdón. ¿Te parece si escuchamos entonces a Pierina? A ver. Buenas tardes, Celina. Me encuentro en la puerta del Farfala Hotel, donde acaba de registrarse Danila. Y les tengo primicias exclusivas, gracias a Ramón, un besito para él, el conserje del hotel, quien por casi nada de dinero me reveló todos los secretos de esta bomba sexual adolescente. ¿Qué pidió? Les voy contando. Pidió una cama king size extra large con tres almohadas. ¿Por qué tres, Selina? Les cuento, parece que ella duerme de costado, siempre con una almohada entre las piernas, para que no le duelan las rodillas. Entonces, deja una de cada lado para cuando se da vuelta. Y la tercera para la cabeza, por supuesto. ¿Qué más? 700 flores de amapolas repartidas en la habitación, porque la amapola es la flor nacional de Puerto Rico. Ay, son bellísimas. Y esta curiosidad, Selina, te vas a sorprender. A ver. En vez de un jacuzzi, como suelen pedir las estrellas, típico. Pidió una tina repleta de coquis, una pequeña rana endémica y una de las 85 especies que abarca la espertofauna de Puerto Rico. Claro, tiene. ¿Y para qué fauna la quiere? Bueno, porque los animalitos le succionan las células muertas y la energizan para que pueda brindar los 14 shows en el Estadio Único de La Plata. Con esta información los dejo y justamente acaba de pasar Danila, me voy a dar. Ay, ahí está Danila con todo su face. Y Pierina siempre atenta a todo, atenta es increíble. A todo, recaudando esta información inédita para Ofrendas Urbanas. Te agradecemos muchísimo, Pierina. Y para terminar el flash, les comentamos a todos los oyentes que estamos sorteando. ¿Qué sorteamos, Marcos? Bueno, sorteamos justamente una noche en el Farafa, ¿cómo es el nombre del Farfala hotel? El Farfala Hotel, exactamente. Una noche con la diva adolescente, junto con les vamos a entregar también la producción del programa un litro de Black Label para compartir con ella. Así es. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que llamar y tienen que responder a qué con qué conocido boxeador debutó Danila ¿Y a qué edad, sí? Con el boxeador, ¿se entendió? Sí, sí, sí, ¿con qué? Sí. ¿Con qué boxeador debutó Daniela a sus 13 años de...? Ay, lo dije. Lo dijiste, no, ay, Marcos, lo dije. Bueno, no importa. No importa, que digan con qué boxeador debutó. Eso, simplemente llamás y te ganás la noche en la suite de Daniela. Con Daniela y con el Black Label. Muy continuamos bien. Con Ofrendas Urbanas.